¿Cómo fue que comenzamos los dos a competir sin razón, a ver morir el amor, cómo se mueren las cosas que el tiempo borró? Dime por qué hicimos todo tan mal y no supimos parar esta carrera mortal, a cualquier precio tratando los dos de ganar. Como perros y gatos pasamos la vida peleando y ahora estamos pagando con penas y llanto el dolor y la angustia de la soledad. Como perros y gatos mostrando las uñas, los dientes, tratando de ser de los dos el más fuerte, y ahora el miedo nos hace temblar. Pero siempre la vida fue así. Se desea lo que ya no está, aunque a veces recién te das cuenta cuando es tarde ya. ¿Cómo fue que todo esto pasó? El egoísmo llegó a destruir a los dos por intentar demostrarnos cuál era el mejor. Como perros y gatos pasamos la vida peleando y ahora estamos pagando con penas y llanto el dolor y la angustia de la soledad. Como perros y gatos mostrando las uñas, los dientes, tratando de ser de los dos el más fuerte, y ahora el miedo nos hace temblar. Como perros y gatos pasamos la vida peleando y ahora estamos pagando con penas y llanto el dolor y la angustia de la soledad. Como perros y gatos mostrando las uñas, los dientes, tratando de ser de los dos el más fuerte, y ahora el miedo nos hace temblar.